banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, martes 30 de mayo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Aris de Ramos. En los controles lo tenemos aquí. El vencedor de cuanta batalla se le atraviesa, nada más y nada menos que Luigi Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras a esta servidora, Enza García. Y abrimos con este grupo de cantores y cantoras venezolanos con el tema Mi Bandera. Un tema hermosísimo, un tema sabroso, un tema optimista, un tema que fue tema de campaña pero que quedó posicionado en el corazón de todos los venezolanos. Ahí está nuestra bandera, ahí está nuestro Chávez que nos acompaña y ahí estamos prestos a luchar y a vencer cada batalla que se nos presente. Y ya que estamos hablando de vencedores, ya que estamos hablando de una batalla vencida, pues Venezuela venció a Japón y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20. ¡Sayonara, Japón! ¡Sayonara! ¡Adiós, Japón! ¡Sí, señor! Venezuela, bueno, en estos días, a finales de la semana pasada, le ganó a Vanuatu, le tocaba jugar con Japón. Hoy a las 4:30 de la mañana me empezaron a llegar los mensajes al teléfono. ¡Ah, ganamos! O sea, bueno, ganó Venezuela, vencimos a Japón y clasificamos a cuartos del final del Mundial Sub-20. La selección de fútbol de Venezuela venció 1-0 al combinado de Japón en el Mundial de Fútbol Sub-20 en partido que se disputó este martes en la ciudad de Dajeón y pasó a cuartos de final. El gol de la victoria lo marcó el capitán Yángel Herrera de cabeza al minuto 108 del juego, que se encontraba en prórroga tras disputar un encuentro muy cerrado. Con este resultado, Venezuela hace historia con el mejor desempeño de una selección nacional en un mundial de fútbol. El entrenador del seleccionado vinotinto, Rafael Dudamel, mostró su satisfacción con este resultado que ubica a Venezuela entre los mejores 8 equipos del sub-20 del mundo. Un grupo humano que ha demostrado un nivel de compromiso por su país. El triunfo ha sido consecuencia de un trabajo en conjunto. Gracias por todos los venezolanos que están disfrutando este triunfo, declaró al final del partido. El próximo rival del combinado criollo será el domingo 4 de junio contra el vencedor del encuentro entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, que jugarán este jueves. Así que bueno, nos tocará enfrentarnos o a Estados Unidos o a Nueva Zelanda. Así que estaremos pendientes este domingo 4 de junio y bueno, a ver si pasamos a semifinales. Ojalá sea así. Felicidades a nuestra Vinotinto Sub-20 y que es un ejemplo. Es un ejemplo que de esta juventud constructiva, esta juventud que trabaja y lucha por el país, esta juventud que saca al país adelante y nos levanta la moral a través del deporte. Una de las cosas que ha tenido la situación que estamos viviendo es una imagen distorsionada de la mayoría de la juventud venezolana, ¿no? Y eso puede que nos haya, a muchos nos ha quitado la esperanza en el futuro del país, cuando lo que se le da proyección en medios de comunicación, en las redes sociales, es una juventud desorientada, una juventud que apuesta por la violencia, una juventud que está desligada de la realidad y de la realidad y creen que están viviendo en un juego de video, ¿verdad? Cuando agarran escudos y se hacen llamar templarios y entre ellos hasta se clasifican, están los de la Cruz Verde, los de la Cruz Roja, los de la Cruz Carmesí. O sea, es una cosa que le podríamos llamar, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero podríamos llamar prácticamente esquizoide, porque no se ubican en el tiempo y en el espacio, viven en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, que queda ubicada al norte de Sudamérica, que es la puerta de entrada a Sudamérica desde el Caribe, que es la puerta de salida de Sudamérica hacia el Caribe, hacia Europa y hacia África. Que tenemos una situación particular, que estamos en el siglo XXI y no en la Edad Media, Entonces vemos cómo muchachos que han sido influenciados también por la cultura hollywoodense y de la industria del entretenimiento, pues juegan a que son a que formamos parte de un juego de video, porque eso es un juego. Lo que ellos están asumiendo estereotipos, ¿no? Fíjense que en el cable están pasando mucho la saga de las películas de los Juegos del Hambre, ¿no? Esos son unos libros que fueron escritos por una estadounidense que se llama Susan Collins. Realmente los libros son muy buenos, si bien están destinados a adolescentes, además de ser interesantes, hacen una crítica bien profunda sobre la utilización de los medios de comunicación y la industria del espectáculo, el reality show, y cómo se disfraza de show el asesinato, el genocidio, ¿no? De verdad que me parece muy interesante. Es una novela, pudiéramos decirla, es una saga distópica en cierta forma. No presenta un futuro brillante, aunque al final termina agridulce. No termina bien, pero tampoco termina mal, ¿no? Hay mucha influencia del libro 1984 de George Orwell, y de esta saga se han sacado películas. ¿En qué consiste la saga de los Juegos del Hambre? Bueno, se trata de un Estados Unidos del futuro, cuyo nombre es Panem, donde hubo una rebelión en contra del Capitolio, es decir, en contra de Washington, el Pentágono, Casa Blanca. Hubo una rebelión, hubo una guerra civil y se levantó una dictadura después de esa guerra civil. Como venganza o como castigo a los estados que se rebelaron, los distritos que se rebelaron en esa guerra civil, desde hace 70 años, cada distrito tiene que seleccionar a dos niños, a dos adolescentes, ¿no? Unos adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, 17 años, para que se enfrenten en un reality show tipo de sobreviviente, ¿verdad? Pero se maten en la arena. La cuestión es que todos ellos se maten y solamente quede uno como triunfador. En la primera película es seleccionada una joven, Katniss Everdeen, junto con un compañero de su distrito. Ellos se alían y, bueno, a raíz de allí, ellos van encabezando una rebelión. Aunque Katniss en realidad no lo quiere, pero es una mujer con carisma y los medios de comunicación la agarran y la toman y la convierten en una heroína. Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a los Juegos del Hambre? Porque es un paradigma para los jóvenes de cómo un adolescente entre 12 y 17 años se puede alzar contra la injusticia de una dictadura terrible, encabezar una rebelión que va a tener un montón de muertos y salir triunfante. Últimamente en el cable están pasando mucho los Juegos del Hambre, que son unos libros que, los digo, son excelentes, las películas están muy bien realizadas y que hay que leerla con sentido crítico. Y un adulto la lee y tiene su sentido crítico, pero un niño de 15 años, que de paso viene una mujer con la trenza de Katniss Everdeen y le dice, mira, toma el escudo y eres mi escudero y aquí está la rebelión, lo que falta es que salga volando el sinsajo. Salga volando el sinsajo, ya está, los Juegos del Hambre. ¿Cómo es el esquema? Otro producto de la industria cultural que tiene enganchados a jóvenes y no tan jóvenes, porque yo soy la fan número uno de esa serie. Game of Thrones, Juego de Tronos. Hay un personaje que se llama, que es Daenerys Targaryen, que es la heredera a un trono. Su familia fue derrocada, fueron asesinados todos los de su estirpe. Ella logró sobrevivir junto con su hermano, vive desterrada y a lo largo de la serie ella va adquiriendo poder, adquiere poderes. Eso es una fantasía medieval. Fíjense ustedes, ¿no? Agarran lo de la referencia medieval de la guerra, de las batallas que quieren montar aquí con adolescentes. Y bueno, y Daenerys Targaryen, es la madre de los dragones, es una viuda, sus hijos murieron, no, o mejor dicho, su hijo murió debido a la maldición de una bruja. Y ya, bueno, tiene sus partes de fantasía y ya se va acercando al sitio, a King's Landing, que es donde está el trono. Y entonces es una de las que está luchando por ese trono. Bueno, ustedes busquen las imágenes por internet de los que no ven Juegos de Tronos, de Daenerys Targaryen, y es Lilian Tintori. Las mismas trenzas, el mismo peinadito. O sea, y entonces, bueno, tenemos un montón de adolescentes que, ¡ay!, creen que siguiendo a Lilian Tintori están siguiendo una especie de Daenerys Targaryen criolla. ¿no? Entonces vemos cómo la industria del entretenimiento tiene una parte de la juventud que ha sido bombardeada con ellos de una forma acrítica, porque no tiene nada de malo leer y ver los Juegos del Hambre siendo adolescente, no tiene nada de malo ser fanático de Juego de Tronos, pero sí es importante una buena comunicación con los padres para que los vayan orientando y que el padre y escuela les vaya desarrollando el sentido crítico. Entonces estos son los jóvenes a los que se les está dando, estos jóvenes que se creen los guerreros de la rebelión de Panem o que se creen que son Dothraki y andan luchando junto con Daenerys Targaryen, o sea que se vayan aterrizando y tengan un contacto con la realidad. Esta es la juventud que están proyectando, sin embargo hay jóvenes que están sacando el país adelante, estudiando en las universidades, desarrollando trabajos de investigación, dejando en alto nuestra bandera, como los jóvenes de la Vinotinto Sub-20. Hay jóvenes que están haciendo música, hay jóvenes que se están reuniendo y están debatiendo propuestas para llevarlos a la constituyente, porque la juventud va a estar representada en la constituyente. Estamos viviendo un proceso altamente democrático y enriquecedor. En la vida, las oportunidades no te llegan solas, las tienes que buscar. Y cuando te llegan solas, las tienes que aprovechar. Y mi invitación es a estos jóvenes que están conscientes que viven en la Venezuela bolivariana del siglo XXI, que están conscientes que los Juegos del Hambre es una saga de libros, que es una fantasía, que están conscientes que Juego de Tronos es una fantasía medieval y que Daenerys Targaryen solo existe en la mente de George R. Martin, que es el autor de la saga, quienes saben que pueden hacer algo real y que pueden construir una patria donde nos encaminemos hacia un futuro mejor. Esos jóvenes están invitados a participar en la constituyente. La guerra no es la vía. Jugar a los templarios no es la vía. Jugar a prenderle fuego a la basura no es la vía. La vía es el estudio, la vía es el trabajo, la vía es el deporte, la vía es el diálogo franco, el diálogo irreverente y, por supuesto, el tomar herramientas de lucha para generar cambios positivos. Herramientas de lucha que estén dentro de la Constitución y de las leyes. Una cosa es la fantasía, otra muy diferente es la realidad. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Efraín Clavo estrenando este tema. Vamos a Constituyente, ya venimos. Bolívar y Chávez juntos por la misma causa te mandaron un mensaje a través de mi garganta. Para todo el que no sabe les diré de qué se trata. Vamos a constituyente, sonó el clarín de la patria. Si de la patria la asamblea constituyente es de vital importancia, que te aboque el campesino, el obrero de la fábrica, arriba el estudiantado con absoluta prestancia, los maestros, los cantores, todas las amas de casa, formemos un río humano seguido de una avalancha, ampliar la constitución, agregar lo que haga falta, proteger nuestras misiones, señores, de esto se trata, hay que brindar las comunas, ya que son punta de lanza, los consejos comunales para proseguir la marcha. No te dejes confundir por esa guerra mediática, que si el modelo cubano quiere instalarte a sus anchas, que te quitarán tus hijos, el sueldo y hasta la casa, esto y muchas cosas más, difunden los oligarcas, es el manual del imperio, junto a enjambre de lacra, pero aquí les va a salir el tiro por la culata. Thank you.

¿no? Entonces, es que es un fenómeno cultural mundial esta serie de Juego de Tronos. De verdad que ya está en la penúltima temporada. La recomiendo que la pueda bajar por internet desde la primera. Va a quedar enganchado, ¿no? Porque de verdad que es muy buena. Bueno, ya son las 10:40 y vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, señores, ya que los sectores extremistas de la oposición, los que andan dirigiendo a unos supuestos caballeros templarios, son los que deciden, los que marcan la agenda de muchos de nosotros, no la agenda informativa, sino los que tenemos que vivir o trabajar por ciertas zonas, pues tenemos que estar atentos a estas convocatorias para tomar las previsiones. Pues el movimiento estudiantil opositor y la Mesa de la Unidad Democrática marcharán el día de este 30 de mayo, el día de hoy, al Ministerio, pretenden marchar al Ministerio del Interior, aquí en la Avenida Urdaneta. Esto sí que da risa, ¿no? Y bueno, ellos dicen que será la marcha número 29 de la agenda de calle opositora, que cada vez hay menos gente, aunque la foto de contrapunto sea tan bonita. La actividad, cuya ruta aún no se conoce, o sea, a estas alturas, a 20 minutos de que se inicie, que es a las 11 de la mañana, la actividad cuya ruta no se conoce, está planeada para iniciar a las 11 de la mañana. Bueno, me imagino que será una marcha virtual, irán marchando con su imaginación, y por supuesto que montarán la guarimbita con sus caballeritos templarios en la avenida, en la autopista Francisco Fajardo, por a la altura de Ciudad Banesco, harán lo suyo en la Plaza Altamira, bueno, los puntos de siempre. Así que si usted necesita ir por esas zonas, pues evite hacerlo. El Metro de Caracas, porque bueno, como también es el sector extremista de la oposición el que marca la agenda del Metro de Caracas, que es impresionante, ¿no? El nivel de disociación de algunas personas que le echan la culpa al gobierno. ¡Qué fastidio! No puedo ir a trabajar porque cerraron el metro. ¡Qué fastidio! Porque no hay metro, porque el gobierno lo mandó a cerrar. No, no es el gobierno el que mandó a cerrar el metro. Lo manda a cerrar la Mesa de la Unidad Democrática cada vez que lanza a sus guarimberos a quemar unidades de Metrobús, a atacar las instalaciones del metro. Imagínese usted, señor, que se queja y le echa la culpa al gobierno, que usted le agarre tremendo revolú, como dicen los puertorriqueños, tremendo revolú en el metro. O un atentado, o que ocurra un atentado como el atentado de Madrid y de Londres, que colocaron bombas en las estaciones de metro. Entonces, señores, es por resguardar la seguridad de los venezolanos y las venezolanas que la compañía anónima Metro de Caracas tome estas medidas. Y si le tiene que reclamar a alguien, hágalo a la MUD, que es el que no permite que usted llegue cómodamente a su trabajo. Bueno, el Metro de Caracas cerró 4 estaciones en resguardo de sus instalaciones y usuarios. Las estaciones cerradas, bueno, ya lo sabemos. Chacao, Altamira y Bellomonte, que es donde montarán su foco de guarimba, como le están montando todos los días. Tenemos 2 llamadas, ya, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Chévere, ¿no? Ya superado el estrés postraumático, ¿no? Sí, es que es horrible, lo que te pasó es horrible, de verdad. Yo no voy a permitir que me cambien mi vida. Así es. De esa forma, si me pegó por el momento. Y claro, es que no es para menos. Exacto, no, y más porque andaba acompañada con niños, pues. Claro, claro. Pero claro. Si hubiese tenido yo a lo mejor sola o con otra persona adulta, no me hubiese pegado tanto. Pero fue porque andaba con unos niños y tenía que protegerlo, pues. Claro, no, no. Y uno, ya uno sabe que son capaces. Sí, señor. Pues si uno no supiera lo capaces que son y que ya lo que están es enfermo y de verle los ojos a la persona toda drogada, es cuando más, porque tú sabes que esas personas cuando están drogadas no piensan. Exactamente. No analizan ni no saben lo que ven, ni siquiera el temor que pueda tener uno ni que hubiera el niño, que no sé si se percataron, aunque mi vidrio no son tan ahumados para no darse cuenta. Uh-huh. Pero bueno, para adelante, y yo estoy saliendo a mi calle igualito y hablando con mi gente y la misma, solo me estoy cuidando un poquito más, no paso por esos lados, me voy a caminar y dejo mi carro cuando pueda dejarlo y listo. Pero bueno, yo quería lo que estabas hablando sobre los juegos del hambre. Ajá. Yo también la vi con mi hijo de 18, Claro, ya se había visto la primera parte y la segunda, y a mí me faltaba. Cuando yo empecé a verla, ya iba por la otra. Ah, ok. No, la tienes que ver desde el principio para que la entiendas. No, él se regresó, me dijo, vamos a ver porque le encantó. No, porque es buena. O sea, realmente la saga es buena y los libros son mejores todavía que las películas. Sí, él la leyó y entonces después que la leyó, la vio en película porque le encanta. Ah, yo lo hice al revés. Yo primero vi la película y me gustó tanto que, bueno, empecé a buscar los libros como loca. Bueno, es que de hecho hubo un usuario que la feria del libro me regaló el primero. Ah, qué chévere. Entonces, bueno, yo le dije que sí, lo podíamos llevar a la realidad. Uh-huh. Y que yo Venezuela me consideraba como uno de los distritos, pues. Exactamente. Nada más le dije eso porque no lo llevo a los adolescentes, a los niños, a los muchachos. Uh-huh. Pues uno no puede enfrascarse en hacerles comentarios muy avanzados, ellos tienen que ponerlo unos a pensar. Entonces yo le dije, yo me siento como que nosotros Venezuela es un distrito y tú verás con quién es el... El presidente Snow. Ajá, el presidente. Entonces yo, el Capitolio, le dije, ajá, tú no podrás ver quién es el que ¿quién va es a el Capitolio, por supuesto, a decir quién, el Capitolio y quién. Tienes que imaginarte quién es el que va a otros países a imponer su forma de pensar, su democracia, entre paréntesis, donde... ¿Y quién es el que lleva a y cómo matan país de hambre a todos los distritos? Y todos los distritos. ¿Cómo los explotan y los matan de hambre? Entonces, con ese pensamiento lo dejé. Yo creo que eso fue suficiente para que él analizara. Y creo que sí lo llegó a entender, como yo dije. Pero hay otro juego, en que él se tiene años. No sé, no lo quiero decir para no... el nombre, para no... Que Calabozos y Dragones, una de esas cosas. No, uno que... Halo. Que es que tú lo compras. Mi hijo, su papá se lo compró sin mi consentimiento, porque yo veía que había traído problemas a otros vecinos. Y se trata de que tú compras y creas un personaje en ese juego. Cada quien compra el personaje. Mi hijo tenía 7 años, 8 años. Uh-huh. Entonces compras ahí y te puedes comprar zapatos, te unes a otras pandillas dentro del juego, que tú sabes que lo estás jugando con otras personas. Si te aceptan, entras a la pandilla, y vas jugando. Uh-huh. Y entre los juegos que vas por la calle consigues otras pandillas que están formadas por otras personas, y entre eso se golpean, se roban los zapatos, sí, se roban la ropa. Tú le pones nombre y tiene movimiento, tu movimiento y todo. Llegó el caso de que, por supuesto, ya mi hijo, porque te estoy hablando que esto, no 7 años no tendría, 10, estoy exagerando, como 10 años. Entre esto, se da cuenta que entre los amigos de la misma organización que están metidos ahí. Entonces se van aceptando uno y crearon como una pandilla en la computadora, por supuesto, en los juegos. Que llegó a que esas pandillas, a mi hijo llegaron un momento, me entero, que yo lo veo, que él viene y en mi casa yo tengo una pera de boxeo y él se rompió todos los nudillos. ¡Ay, Dios mío! Cuando yo vine y dije, ¿qué tienes ahí los nudillos? Porque eso te tienes que usar con guantes. ¿Por qué tienes los nudillos así? ¿Te peleaste y tal? ¿Qué pasó? Entonces, me entero que le habían dado golpe a eso porque lo habían robado en el juego. Imagínate tú lo que se le incrusta a la persona que rabia a lo que es un juego virtual. Sí, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, cierto. Entonces, el golpe, le dio golpe. Después me entero, porque un día de las madres en casa de la abuela, está el otro sobrino, y se habla, no, que fue la pandilla. Entonces, el otro le dice, bueno, yo voy a agarrar mi pandilla, que son entre todos, se hablan entre todos, como una persona, y vamos allá a defenderte. Imagínate tú, y todos se venían, pero estoy hablando por calles y todo, a defenderlo. Pues llegó el caso esa de que después el tiempo, yo le prohíbo porque el chamo me estaba saliendo mala nota en el colegio, todo eso, le prohíbo, lo hago que se saque, me peleé con el papá, me le saca, lo quita porque yo no sabía cómo eliminarlo y lo saco. Como a los meses vinieron en persona, un grupo de los que estaban metidos, que se habían golpeado por virtual, vinieron a golpearse personalmente vinieron los de la otra urbanización a entrarse a golpe personalmente con los del grupo que estaban metidos porque lo habían golpeado por el internet. Esto es una cosa que la gente a lo mejor ¿Aló? Ajá, sí, sí, te escucho. Acuérdate, Soraya, tienes una llamada después. Dale, pero lo que quiero decir es los juegos que se lleva la gente a lo virtual, convertido casi en esa, casi matan a un muchacho. Dios mío, que sí es. Por una cosa. En Estados Unidos se han dado caso, un caso que por un juego de rol de esto, Calabozos y Dragones, he visto caso de gente, un muchacho que asesinó a sus padres, mandó a asesinar a sus padres en un juego de rol. Hay que tener mucho cuidado de verdad con los jóvenes, con los niños. Tenemos otra llamada, buenos días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Antonio. Hola, Antoñito, ¿cómo te ha ido? Aquí analizando el tema de la constituyente. Ajá. Eso no debemos apartarnos, ¿verdad? Porque es lo que nos tiene, que nos mantiene allí, pues, pendiente de todo, ¿no? Sí, señor. Y chica, tú sabes que uno si tiene sus reservas con la constituyente, en el sentido siguiente, es que tenemos que estar claros y que si no estamos jugando el todo por el todo. Así es. Quisiéramos perder en un plumazo, si se pudiera decir así, porque se ha logrado en todo este trayecto de 17 años. Y no como dicen algunos camaradas por allí, que es diferente, que se está atentando contra el comandante, que ya esto pudiera dar traste con todo lo que se ha logrado. Y además, mira, ciertas personas, por ejemplo, como la señora Maripil, con todo el respeto, y otros camaradas que manifiestan por allí su inquietud. Bueno, pero señores, díganme entonces qué proponen ustedes. Así es. ¿Qué aportan ustedes para de verdad oponerse? Si yo no puedo poner una cosa por oponer. Si es una propuesta, si no me gusta algo, mira, nada más que yo digo, bueno, chico, para entonces yo traigo esto que presumo yo que es mejor. Entonces tú lo oyes en disidencia, la ciudad está fiscal, con todo el respeto, es lo mismo. Pero no proponen nada. Eso es. Así es. Entonces, mi amor, así no se puede. O sea, de verdad, la verdad, eso es lo que es una traición para mí. Para mí es un peor que una traición, porque está o no está. Porque el que traicionó, traicionó y se fue. Ya uno sabe que traicionó. La gente que está allí, bailando para allá y bailando para acá, no, así no. Un revolucionario tiene que ser transparente, sólido en su condición. Así es. Bueno, eso era todo y que estén muy bien todos, oye. Ok, un abrazo muy grande, Antonio. Son las 10:53 minutos. Vamos a hacer una pausa y bueno, vino exitoso, triunfante, a pesar del fascismo, a pesar de que lo habían excluido de este festival de rock, a pesar de que grupos opositores o un grupúsculo de opositores en Bogotá, lo de allí en Colombia, lo tenían amenazado, estuvo en el Festival de Rock en el Parque nuestro Paul Gilman y ya regresó, donde tuvo un gran baño de, además de un gran éxito, tuvo un gran baño de amor, cariño y solidaridad por parte de los amantes del rock en español allí en el vecino país. Nos vamos a la pausa con esta adaptación, esta versión que él hizo del tema Imagine de John Lennon. Imagina Venezuela, Paul Gilman. Paul, un abrazo grande desde acá, desde la ventana. Imagina tu sonrisa. Es muy fácil, ya verás. No más lágrimas ni tristezas, solo la felicidad. Imagina ver

tierras donde yo pueda encontrar alivio, paloma. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Vi chocar una paloma en la punta de un laurel. Cuando pasé por tu casa vi chocolate meniel. Vuela la paloma de su palomar y vuela que vuela para no tornar. Ah, 11 de un minuto, rico este clásico, Tito Rodríguez, vuela la paloma de su palomar, y vuela que vuela para no tornar, vamos, alzar vuelo, volar alto, sí señor. Bueno, sigue abierta la participación en la ventana por el 562-7949. 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también a través de las redes sociales que hoy están funcionando maravillosamente. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y por el Twitter nos escribe Luz Abreu. Pequeños propietarios con inquilinos con sentencia firme de desalojo, queremos recuperar nuestras casas, viven gratis y no pagan servicios. Nos escribe Juan Guirola, buen día ventaneros, pregunto, porque algunos medios públicos de televisión no informan de las trancas de la oposición para prevenirse. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos. La Constitución de la República Bolivariana habla del derecho que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas a una información veraz y oportuna. Yo considero que informar de las trancas, ¿verdad?, informar de las trancas, de cuáles son los puntos donde se pueden generar conflictos, disturbios, o decir, mira, hay disturbios en tal zona, tomen sus previsiones, eso no es hacerle propaganda a la oposición. Y es una información oportuna porque ayuda a que nos organicemos. A que nos organicemos, porque imagínense ustedes cómo tiene el alma en un hilo, por ejemplo, una persona que vive en Bello Monte y trabaja en el centro de Caracas y no sabe, tiene que ir regresar a su casa después de buscar a los niños en las tareas dirigidas, que ponte que las tenga por el centro, después de buscar a sus niños y que bueno, y que le agarre en el carro la guarimba, el no poder llegar a su casa. Ese tipo de información es oportuna, es útil, ocultando la información u omitiéndola, o haciéndonos como si esas cosas no existieran. No estamos escondiendo el problema, porque el problema está allí. Entonces necesitamos una información veraz y oportuna, veraz, oportuna y con responsabilidad. No podemos dejar esto. Tampoco es que vamos a andar haciendo cadenas con las batallas campales que ya se han hecho habituales en determinadas zonas de Caracas, por supuesto que no. Pero hacer un resumen de los disturbios en el programa de última hora de uno de los canales del Estado, esa no es la opción. Al final de la noche, pasó esto. Oye, ya va, yo no quiero ver tanto qué pasó. Yo lo que quiero es que me prevengas para que eso no me agarre en medio de la calle. Por lo menos eso es lo que vivimos muchas personas que tenemos, que habitamos o trabajamos en zonas que han sido tomadas por células terroristas, vamos a estar claros, ¿no? Dice Juan Guirola, mientras nos vamos de constituyente, los órganos de la ley deben actuar con contundencia ante los terroristas, basta impunidad. También dice Juan Guirola, el pueblo chavista debe realizar una red de contraloría social e informar dónde están estos nidos, ¿no? Dice Juan Guirola, gracias Ensa, hermoso mensaje de Gandhi que compartiste en Facebook, arriba el amor con justicia y paz. Y también dice que se debería ampliar el plazo para la inscripción en el CNE para constituyentes por lo menos 4 días. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, ¿cómo estás Ensa? Hola, ¿cómo te ha ido? Y un saludo a Luigi, a todos los de la qué radio. Qué bueno, Raúl, ¿no? Raúl Barro. Sí, mira, Ensa, ahora que ellos están cometiendo esos crímenes con el Guardia Nacional retirado. Eso fue horrible, lo que hicieron en Lara es para poner los pelos de punta a cualquiera. Mira, ellos siempre se acostumbraron a asesinar con impunidad. En la cuarta, en el movimiento sindical, ellos tenían lo que llamaban, aparte de los cabilleros, ¿no? los adecos. Los cabilleros adecos. Sí, ellos también tenían un grupo que se llamaba la Sotopol, que cuando un sindicato de izquierda revolucionario amenazaba con ganar elecciones, llegaban y le caían a tiro y a cabillazo y todo. Esa fue la práctica. Ahora, los copellanos, ellos utilizaban un grupo que se llama los Araguatos. Araguato significa Aragua Teatro de Operaciones Simón Bolívar, utilizando el nombre de Simón Bolívar, esas cosas. Entonces, ellos tenían un control de las universidades. Ellos hicieron un trabajo, por cierto, en la Universidad Central, muy a fondo, y por eso es que la universidad es en la casa que vence la sombra vencieron a la casa. Por ejemplo, hay una famosa foto donde aparece, eso fue en los años 70, y creo que fue en el 76, un joven en posición tendido disparando en la Plaza de las Tres Gracias, que la gente creía que eso eran los revolucionarios disparando. No, ese sujeto que está disparando ahí era miembro del grupo Araguato, disparándole a los jóvenes socialistas, pues, de la universidad. Uh-huh. Y había otro grupo que se llamaba las Cobras Negras, para reprimir también a todo movimiento popular, pero este actuaba conjuntamente desde la escuela FUFAC, de la Fuerza Armada, conjuntamente con bandas armadas de Acción Democrática. Fíjate, ellos siempre han asesinado con impunidad. Y ahora, con estas declaraciones de la fiscal Luis Ortega, le da más fuerza a la impunidad. Ahora te digo otra cosa. Acabo de oír en este momento, Enza, en el programa de Chía Bertoni, que ella estaba entrevistando a dos jóvenes de la Universidad Central de la cuestión de alimentación. Ellos ahí tienen una escuela de alimentación. No, la Escuela de Nutrición y Dietética. Ah, está escrita, ajá, en la Facultad de Medicina. Correcto, esa misma. Uh-huh. Bueno, estas dos muchachas estaban diciendo que ellas iban a colaborar con las marchas y que ellas estaban pidiendo colaboración con harina de maíz, con relleno, con atún, etcétera, mantequilla, etcétera. Oye, ¿dónde la consiguen? ¿Será que le llega a la caja de los clubs? Pero fíjate el trasfondo de esto. Ajá. Ella dice que también van a ayudar a los niños en la calle. Ahora yo me hago, claro, la pregunta. Claro, a los niños de la calle que ponen de carne de guarimbero. De guarimbero, claro. Ahora mira, estos niños que pusieron en estos días como el reflejo condicionado de Pavlov, que te doy una galleta o te doy una Nutella para que tú vayas de carne de cañón. Eso es, porque ellos siempre consideraron... Ah, mira, te voy a decir otra cosa. Una imagen que está utilizando también mucho Vale TV, el canal de la iglesia, que cuando está hablando el presidente ponen un documental de mono. Esto es lo siguiente, esto significa lo siguiente, que como hay la creencia de que el mono está en una mata de naranja, y si tú quieres comer naranja, entonces tú le tiras piedra al mono. Entonces el mono, como no tiene la malicia suficiente para saber que el mono después me va a tirar naranja y después el árbol se va a quedar sin naranja. Entonces, eso es para decir que la gente de color es un simio que no piensa. Eso es lo que quieren decir eso con ellos. Ahora mira, para terminar, el símbolo de la cruz esta, la cruz de San Jorge, esa fue la misma cruz que vinieron en las tres carabelas. Y eso es el santo, eso también está relacionado con el Santo Oficio. El Santo Oficio también trajo a Diego Lozada, que fue un alto funcionario del Alto Oficio, que eliminó a nuestro Huayque Puro. Y elimina el Santo Oficio también persiguió a Francisco de Miranda. El Santo Oficio persiguió también a Simón Bolívar, que lo terminaron por eliminar, pues, a Simón Bolívar. Bueno, entonces Es más, yo soy anti-religión, ¿vale? Mira, para uno ser humano y hacerle bien a otra gente, no necesita un Cristo sangrante de yeso o vestirse con una sotana. Bueno, hasta luego, Enzo. Contigo. Un abrazo grande, querido Raúl. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días, good morning everybody, how are you, ¿qué tal? ¡Caramba, Juan Guirola! ¿Cómo están todos ustedes? Pero primero, antes que todo, mi saludo a todo el gentío de Alba Ciudad. Y la otra situación, felicitaciones por haber terminado tu curso. Me imagino que esto estaría de maravilla. Sí, no, de verdad. Hice una crónica radial de 5 minutos. Eso fue el trabajo final, que de verdad que me quedó muy buena, que la quería compartir con ustedes hoy, pero bueno, no la han cargado en la carpeta del programa. Estoy pendiente de eso, a ver si la comparto mañana, pero les va a gustar mucho. Perfecto. Porque tiene que ver con la coyuntura actual. Perfecto. Uh-huh. Mira, otra situación. Saludo al anterior, siempre me olvidé el nombre de él. Raúl. Okay. Una cuestión, yo estoy planteando que Baruta está sitiada, porque Baruta, para salir, la gente tiene que salir muy temprano y después tiene que hacer una y que otra pericuencia para poder llegar. Exacto, porque los que vivimos en zonas que están tomadas en cierta forma, están sitiadas, ok, uno puede salir. El problema es la zozobra para regresar. Sí, señor. Entonces estás en tu lugar de trabajo y buscas información en los medios oficiales a ver qué está pasando, si puedes regresar seguro o no, y no te dan información. Entonces, ¿a dónde terminas muriendo? En las redes sociales, en los medios opositores. Entonces, claro. Oye, vale, entonces omitiendo este tipo de información le están haciendo un favor al enemigo. Claro, porque más de uno se queda a mitad varado. Me ha pasado, a mí me pasó personalmente. Información veraz y oportuna. Sí, que yo fui a un hospital, a una cuestión para mi salud, y salí a las 10:30, había bombas lacrimógenas ahí en Petare, y tuve que irme hasta casa de mi hija y esperar hasta las 3 de la tarde. Entonces venía de Porollo a la puerta para poder entrar a Baruta. Total que eso fue desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces imagínate, y pude lograr de entrar porque, claro, uno conoce más o menos, si no, bueno, me venía a la puerta de Baruta caminando. Y la otra situación, para colmo de males, es que también las líneas del sureste están aprovechando, entonces, no, que hay marcha en tal parte, que ahí está trancada la autopista en Santa Fe, pues parece que la tienen agarrada con Santa Fe. Parece que había ayer un transbordo, llegaba hasta un sitio en Santa Fe, te hacían caminar hasta otro sitio para agarrar de ahí a Concresa o Baruta, y entonces te duplicaban el precio al pasar. Bien, ese es por la medida chiquita. Y por otro lado, mucha gente ha tenido que venirse caminando. Conozco el camarada que se ha venido caminando desde el centro de Caracas hasta Baruta, por lo menos 3-4 horas caminando para poder llegar a su casa. De todas maneras, yo sigo insistiendo, el Estado debe actuar enérgicamente, debe actuar con todo lo que tenga. Yo sé que hay algunas fallas, algunas cosas, pero debe actuar con todo lo que tenga, porque verá que algunos se sienten así como desasistidos, pero no, hermano, esto va para adelante, sigamos, la lucha todavía sigue. Cuando Chávez lo decía, Chávez vive, la lucha sigue, hagamos de verdad que ese legado sea real. Buenos días y saludos a todos. Un abrazo grande, querido Juan. Tenemos también participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Luis Alejandro Ramos Rodríguez, que le mandamos un abrazo. Saluda, Genza. Todos con la constituyente. Un abrazo. Viva Chávez, carajo. Activo con La Ventana. Patrick Borgia nos invita. En el marco del mes del artista plástico, la Dirección de Cultura de la Universidad Simón Rodríguez te invita este martes 30 de mayo de 2017 a las siguientes actividades. Conversatorio ya va, Dios mío. Voz frente al espejo, creación artística autobiográfica desde el imaginario latinoamericano, con la doctora Ana Francia Carpio de la IUPEL, y la inauguración de la expresión individual no veo bien, tiene problemas de diseño este afiche, ¿no? Bueno, nos escribe Patrick Borgia, de mi alma mater para todos vosotros. Patrick nos dice, todo lo bueno encuentra al fin su recompensa, Sigmund Freud. ¿No? Y a ver, nos escribe también, espérense que por aquí nos habían escrito dos usuarios, lo que pasa es que la medida que a uno lo bombardean con informaciones, videitos y no sé qué, entonces se va bajando lo que son los escritos de los compañeros. Ok, Alni Niño escribe lo siguiente. Mi apreciada Enza, quiero comentarte que yo he escuchado a Maripili en su programa y ella no dice que quiere un referéndum para la constituyente, sino que después de los constituyentistas hayan redactado los nuevos artículos y haber mejorado la constitución, que esto se lleve a referéndum para que el pueblo apruebe la incorporación de estos artículos nuevos. Ella en su programa entrevistó al exfiscal Isaías Rodríguez y le comentó esta inquietud y él le respondió que aunque no venía escrito, eso era obligatorio porque para cambiarle algo a la constitución tiene que ser con un referéndum, ya que la constitución vigente se llevó a cabo su elección en referéndum, pero ella dice que como nadie lo ve escrito puede prestarse a malas interpretaciones hasta de los constituyentistas. Mira, Ali, ninguna de las declaraciones de Maripili no han sido realmente públicas, pero han sido replicadas, han sido publicadas en diferentes páginas web, han sido publicadas a través del Twitter y yo creo que ella debería ejercer el derecho a réplica. No, tengo entendido que estos comentarios los hacía en privado con gente de confianza y que bueno, que sencillamente esos comentarios se filtraban para el enemigo, que obviamente lo están manipulando. Y ella pienso que quiere remendar el capote. Quiere remendar el capote porque dentro de las personas que apoyamos a la revolución, en un principio, yo era una de las que pensaba así y sigo pensando que hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Lo del referéndum consultivo antes de este llamado constituyente. Pero es que está de anteojito que una nueva constitución hay que someterla a votación popular. Eso está de anteojito. Entonces yo no creo que si es algo que todos lo tenemos claro, Maripili no lo tenga claro. Y si Maripili agarre y dice que eso se puede prestar a malas interpretaciones, pues bueno, pues que agarre y creo que tiene confianza con María Alejandra Díaz, con Germán Escarrao, como cualquier otro, y consultarle y hacer una nota, entrevistarlos en su programa para que esa confusión no se genere. Pero cuando tú expresas tus dudas de manera pública, que es bueno hacerlo, pero cuando tú las expresas delante con un grupo de personas de las cuales una jueguen para el enemigo y estén filtrando lo que tú estás diciendo en privado, oye, uno tiene que cuidarse mucho de lo que está diciendo. O sea, yo no estoy, en ningún momento estoy cuestionando de la lealtad de Maripili y de los buenos sentimientos de ella, pero hay que tener mucho, este es un momento muy delicado y uno de verdad que tiene que estar claro y restearse y no jugar para el enemigo, porque una cosa es el adversario político y otra cosa es el enemigo que está incitando a crímenes de odio, que está buscando un golpe de Estado y que es el responsable de que hayan dentro de la ciudad y en algunos municipios del país unas zonas que las han convertido en campos de batalla donde reina la anarquía. Entonces, no se le puede dar arma a ese enemigo que ya se ha cobrado más de 50 muertos, ¿verdad? A ver quién más nos escribe. Bueno, Miriam Guevara nos dice lo siguiente. Buenos días, Enza. Quiero denunciar en tu programa al colector de una camioneta por puesto de la línea cooperativa Roosevelt, Caracas, Parroquia Santa Rosalía. Este colector, este sábado 27, como a las 8:30 de la mañana, llegó a la parada que queda finalizando el elevado y comenzó a gritar: ¡Hay paro nacional de transporte! ¡Móntense todos como puedan porque no va a haber más carros de la línea hasta nuevo aviso! Eso lo hacen mucho y es para cobrarte más caro. Son unos sinvergüenzas. Mi esposo, sabiendo que esto era mentira, le reclamó y le dijo que no podía estar alarmando a la población diciendo eso. Y el tipo lo que hizo fue reírse satánicamente. En ese momento llegaron dos carros más desmintiendo esa desinformación. No, Miriam, eso es un recurso que tienen muchos camioneteros para cargar hasta el tope la camioneta e incluso para cobrar más caro. Dicen, esta es la última, ya no vienen más, hasta Antímano por 200 bolos, hasta Antímano por 200, hasta tal cosa, que ya no vienen más. Y es mentira. O sea, eso es un recurso para sacar más dinero. Son las 11:21 minutos. A ver, nos escribe Patrick Borgia. Está muy bueno este mensaje. Si usted está angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a su estimación de la misma. Y esto tiene el poder de revocarse en cualquier momento. Bueno. A ver. Antes de ir a la pausa, el presidente Nicolás Maduro informó que en 2 semanas, por si usted no se ha sacado el carnet de la patria, en 2 semanas culmina el proceso para tramitar el carnet de la patria. En 2 semanas culmina el censo para tramitar el carnet de la patria, en el que se han registrado hasta la fecha 13.904.075 venezolanos desde enero pasado, indicó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. La próxima semana se realizará la penúltima jornada de carnet de la patria, que nos garantizará la victoria de la Asamblea Nacional Constituyente a través de este poderoso instrumento, señaló. En su programa Los Domingos con Maduro, el mandatario nacional informó que este viernes, sábado y domingo se realizará una jornada especial de carnetización. El carnet de la patria funciona como herramienta que permite al Ejecutivo gestionar servicios públicos para atender demandas del pueblo al aportar información necesaria que facilita la agilización de estos requerimientos. Un ejemplo de es el plan quirúrgico que se aplica en todo el país, con el cual serán atendidos pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas, lo cual funciona de manera conjunta con el plan Barrio Adentro 100%, cuya cobertura alcanzó en abril pasado todo el territorio nacional. La contribución económica que ofrece la Misión Hogares de la Patria así ha asignado en los últimos 2 meses a más de 200.000 tarjetas a igual número de familias que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir bienes esenciales en materia de salud, alimentación, educación, deporte y recreación. A esto se le suman otras más de 50.000 becas estudiantiles otorgadas a través del sistema. La semana pasada, el mandatario nacional también anunció lo que próximamente se podrá cancelar la caja de alimentos distribuidas por los CLAP, así como servicios de transporte urbano con el carnet de la patria. Igualmente adelantó que se realizan los ensayos para que los servicios del Metro de Caracas y Metrobús se puedan pagar con la tarjeta. De igual forma, llevan adelante la planificación para que los estudiantes del país puedan cancelar su pasaje con este carnet. Servirá además para asignar 200.000 proyectos productivos a igual número de mujeres emprendedoras de todo el país que deseen contribuir con el nuevo modelo económico en el que trabaja el gobierno nacional para superar el rentismo petrolero. El carnet de la patria es un instrumento impulsado por la Revolución Bolivariana para recoger necesidades de la población y atenderlas mediante el sistema de misiones y grandes misiones. 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con el Gran Combo de Puerto Rico. Yo soy tu amigo, ya venimos. Ayer te vi y no te pude hablar, pero aún así sentí tristeza en tu mirada. Tal vez porque siempre te vi feliz, de pronto no entendí que estabas angustiada. Hoy me enteré que últimamente la vida te ha tratado injustamente, y tú que estabas tan feliz de repente te has quedado triste y sola. Y es que el amor, cuando es ardiente, pero te envuelve así tan ciegamente, puede acabar un día simplemente por un cruel adiós. Por eso hoy me tienes frente a ti para decirte que puedes contar conmigo. Aquí estaré, siempre te escucharé, tú sola no estarás, porque yo soy tu amigo. Ni un chin chin, dalo por loco. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Dale, que dale, yo voy a ti. Y en las buenas y en las malas, yo siempre voy a estar ahí. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Cuenta conmigo, yo voy a ti. Que yo soy tu amigo y yo quiero que tú seas feliz.

y ellos al llegar a Chacaito dicen, llego hasta aquí. Luego, ahí en Chacaito aparecen camionetas vacías que dicen, solo llego a Plaza Venezuela. Total, cuando en condiciones normales solo te toca tomar una camioneta por puesto para llegar a tu casa, en los días en que la oposición desata su terrorismo, te toca tomar hasta 5 carros por puesto para llegar a tu casa. Es así, Miriam, es que estás develando el montón de estrategias que tienen los camioneteros para sacarnos más dinero. Eso también lo vemos en la, eso lo vemos en las rutas que circulan por la avenida Baral. Llegan y te dicen, y eso no tiene que ver si hay disturbios o no. Te dicen, llego hasta la India o llego hasta la Madariaga. Y una vez que llegas, el tipo sigue. Y no, y ahí van, o sea, es que de verdad eso es, eso le están haciendo para sacar más dinero. Como también después de las 6, 7 de la noche, hay líneas que quitan su ruta habitual y empiezan a piratear a otras zonas. Por ejemplo, cuando hay convocatoria de marcha de la MUD en el oeste, que cierran las estaciones de la línea 2, entonces rutas de camionetas que llegan, por ejemplo, hasta Montalbán, pues dejan de ir a Montalbán y se van directo por la autopista para Antímano o por 300 bolívares. Entonces la gente que necesita ir hasta Antímano, Caricuado, no sé qué, agarra estas camionetas, ¿no? Entonces, es que el cierre del metro pues ha generado que varias listas de camioneteros pues busquen hacer su agosto debido a esto, ¿no? Para que vean cómo esa cadena de situaciones incómodas que vienen generadas por las convocatorias de la MUD. Y por supuesto que nunca falta quien quiere pescar en Río Revuelto, y hay muchas líneas de transporte que dice, ¡ay, qué bien! Estaciones del metro cerrado, vamos a ganar una plática extra. Así de sencillo. Entonces, bueno, está puesta esta denuncia. Bueno, hablemos sobre la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con la historiadora Carmen Bohórquez, sobre la Asamblea Nacional Constituyente, este es un asunto que nos compete a todas y a todos los venezolanos. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo ha dejado sorprendida a la historiadora Carmen Bohórquez por la velocidad con la que el pueblo ha asumido, considerando la idea ya está planteada y representa la única posibilidad constitucional y legítima de poder resolver la situación del país en la que nos encontramos. Fue una medida muy inteligente del presidente Maduro y realmente la única medida posible que se podía tomar en este momento, refirió Bohórquez, quien además señaló que el diálogo entre la oposición venezolana y la revolución no avanzaba, por tanto va a ser asumido por la máxima instancia que tiene el país, que es el pueblo soberano, quien decidirá el destino que va a ser tomado en los años por venir. Desde el programa Pueblo Cultor Constituyente de Alba Ciudad 96.3 FM, que es el que sigue después de La Ventana, la también coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad repudió los hechos de violencia que han desatado la derecha venezolana desde el pasado mes de abril, teniendo a todo el país bajo la angustia y la presión. Por su parte, indicó que la diferencia entre el proceso constituyente que se vivió en el 99 con el de este 2017 es que en ese año fue necesario realizar un referéndum consultivo para saber si el pueblo quería una constituyente, ya que la constitución del 61 no consideraba al pueblo como el defensor único y defensor supremo de la soberanía. En ese sentido, detalló que el pueblo venezolano es un pueblo protagonista que vota no solo para tener a alguien que lo represente. Ese pueblo jamás pierde su soberanía de acuerdo a la Constitución del año 99. En aquel momento no existía el pueblo con el poder soberano como poder constituyente. Y ahora existe desde hace 17 años en que la Constituyente del 99 lo consagra como tal. Por eso no es necesario hacer una convocatoria de si quieren una constituyente o no, explicó. Por otra parte, informó que los países vecinos, a pesar de que han mantenido su muestra de solidaridad, han entendido y respetan el hecho de que el proceso de la constituyente es exclusivamente de los venezolanos. La constituyente es un problema que nos atañe a los venezolanos porque somos nosotros los únicos que podemos decidir qué tipo de sociedad seguir construyendo. Recordó que toda América Latina es un pueblo de paz, por ello Venezuela hizo la convocatoria a una constituyente. Por lo tanto, la decisión que tomen la mayoría debe ser respetada por todas y todos los líderes sin diferencia política. Finalmente hizo un llamado al pueblo venezolano. Este es un asunto que nos compete a todos y todas los venezolanos. Este es un asunto que nosotros tenemos que decidir con profundidad. Tenemos que tomar ese proceso como algo vital. En eso nos va la vida. En eso nos va la historia y el legado de todos nuestros héroes de la independencia. De igual forma, invitó a la población a leer y a debatir las bases comiciales de la comunidad en las comunidades para proceder a la elección de los que mejor pueden llevar a esa Asamblea Nacional Constituyente las aspiraciones, deseos y anhelos de este pueblo. Es necesario asumir eso como la mayor tarea y el mayor compromiso que todos y todas tenemos en este momento. Bueno, por otro lado, tenemos que la Federación Latinoamericana de Periodistas rechaza la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. La injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, así como la campaña mediática contra el país, fueron rechazadas por los delegados regionales que este domingo asistieron a la 12ª al 12º Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Desde principios del mes de abril pasado, sectores de la extrema derecha, agrupados en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, han fomentado acciones violentas de calle que ha dejado 60 muertos y más de 1.000 heridos, así como daños a hospitales, unidades de transporte, centros de acopio y comercios. La decisión de la FELAP se tomó luego de que el periodista Alcides Castillo, coordinador general de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela, denunciará la campaña de odio, tergiversación, desinformación, manipulación, mentiras, desconocimiento e intolerancia que ha sido fomentada por los medios nacionales y extranjeros. En el documento presentado por Castillo se señala que Estados Unidos, con el apoyo de algunos gobiernos de la región, pretenden dar lecciones de democracia en Venezuela cuando se sabe que en esas naciones se reprime, persigue y asesina a dirigentes sociales, políticos, estudiantes, campesinos e indígenas que luchan por sus derechos. Ya que estamos hablando de que estos países donde se reprime, persigue, asesina a dirigentes sociales, políticos, estudiantiles, bueno, hablemos de Argentina, donde está presa la líder indígena Milagros Salá. Pues bueno, muéranse, que resulta que la malcorra, mira que hay apellidos feos, pero ese es feísimo y ella es igualita al apellido. La canciller argentina Susana Malcorra, pues tuvo que renunciar porque le destaparon una olla bien podrida y unos esqueleticos escondidos en el closet, ¿no? Bueno, la canciller argentina, que exigía tutelar e intervenir a Venezuela, abandona el cargo. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, abandona su cargo por motivos estrictamente personales, según lo anunció este lunes el presidente de ese país, Mauricio Macri, en una rueda de prensa en la que compareció con Malcorra y el jefe del gabinete de ministros de la Nación Argentina, Marcos Peña. El mandatario aseguró que la política se mudará a España, desde donde seguirá colaborando con el gobierno, y bueno, me imagino que hará su lobby también con el papá de Leopoldo López y la derecha venezolana en Madrid. Asimismo, el jefe de Estado anunció que Jorge Faurí, actual embajador en Francia, la sustituirá en su cargo a partir del próximo 12 de junio. Mi familia está en Madrid, estamos separados desde hace años, señaló Malcorra sobre los motivos que la llevarán a abandonar su cargo. Asimismo, señaló que se encuentra en un momento complejo por haber tomado la decisión, una decisión que implica tensiones. Tras la partida formal, Malcorra pasará a ser asesora del Ejecutivo Nacional. Fíjense ustedes que Malcorra fue una de las más duras detractoras del gobierno venezolano, quien movilizó a funcionarios de otros países para aprobar sanciones en Mercosur e intentó activar las sanciones de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela. El pasado 26 de abril, tras acudir en persona a la sesión de la OEA para movilizar la aprobación de una resolución contra el país, Malcorra aseguró que sí tenemos derecho y obligación de tutelaje sobre las instituciones de Venezuela, cuando esas instituciones, sobre todo las instituciones democráticas, están siendo puestas en tela de juicio. Las instituciones en este momento no están respondiendo a lo establecido en los mecanismos democráticos y como tal hay un derecho de intervenir, dijo Malcorra, ¿no? Bueno, las acciones de ese día desembocaron en la salida de Venezuela de dicha organización. Bueno, Malcorra renuncia, pero resulta que la señora tiene un rabito de paja. Seguimos revisando informaciones y, bueno, declaraciones del exfiscal Isaías Rodríguez sobre la constituyente. Por la paz vale la pena convocar una constituyente. El integrante de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente denunció que hay una guerra psicológica en las redes sociales. Por la paz y para la paz vale la pena convocar una constituyente, así lo aseguró el integrante de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Isaías Rodríguez. Nosotros vamos realmente a construir la paz en el país, cuesta construirla y cuesta construirla porque escogimos el camino más difícil, hacer una revolución en paz, dijo durante el programa Dando y Dando. Rodríguez destacó que la oposición venezolana no apoya a la Asamblea Nacional Constituyente porque ellos quieren desarrollar en el país un proyecto originado desde afuera. Agregó que en Venezuela hay una expresión brutal de fascismo, pero el pueblo venezolano lo va a derrotar. Falta poco tiempo para que esto concluya. Ante la actual situación que vive Venezuela, el fiscal Isaías Rodríguez resaltó que las redes sociales están haciendo una guerra psicológica cibernética debido a que hay publicaciones que no son ciertas. De igual forma, el vicepresidente del socialismo territorial, Aristóbulos Turis, manifestó su respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente porque a su juicio es la única alternativa que nos queda para no enfrentarnos pueblo contra pueblo, que es lo que ellos quieren provocar y quieren provocarlo para justificar la injerencia externa. Tenemos también que, de acuerdo con el miembro de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Earle Herrera, Venezuela ha sido blanco de campañas mediáticas en todo el mundo. ¿No? Dijo que no hay país en el mundo que haya sido blanco de una campaña mediática como Venezuela. No ha habido un país en este planeta que haya sido blanco de una campaña mediática de las proporciones y de la brutalidad como la que se ha ejecutado contra Venezuela, dijo el diputado por el Gran Polo Patriótico. Por otro lado, destacó que Venezuela se encuentra en un momento histórico al convocar la soberanía popular a través de la constituyente para fortalecer la democracia participativa y protagónica, afirmó Earle Herrera, quien refirió que la constituyente es un mecanismo político para el encuentro y el debate civilizado que cobra importancia ante las arremetidas contra Venezuela desde el exterior, producto de las apetencias de los centros de poder por sus reservas petroleras. Él, también periodista y diputado del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional, recordó que el país ha sido considerado una amenaza inusual y extraordinaria para la primera potencia del mundo, Estados Unidos, de manera que ahora se convoca al pueblo frente a esa amenaza externa a una constituyente. Herrera repudió la violencia y llamó a todo el pueblo a la reflexión para no caer en provocaciones y a los medios de comunicación privados a no solapar, legitimar o hacerse cómplices por omisión de acciones contra la vida. Bueno, seguimos revisando informaciones. Vamos a ver si tenemos nueva participación en las redes sociales. Ya estamos en los minutos finales de la ventana de la mañana de hoy. A ver, bueno, están unas declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab, al secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿No? Estoy abriendo la nota, vamos a ver de qué se trata, porque basta y sobra que uno tenga prisa para que esto se ponga lento. Vamos a ver si abrió la de Tarek William. Mientras tanto, tenemos que, mientras la constituyente es una opción de paz y el gobierno nacional pues está invitando a todos los sectores a debatir, es la oportunidad de dialogar, es la oportunidad de presentar propuestas, pues tenemos una dirigencia opositora agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática que se declararon, ¿no? Le declararon la guerra a esta Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, el diputado Bozzo señaló: estaremos movilizados contra la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto que es de primero justicia. El diputado de la Asamblea Nacional, Marco Bozzo, advirtió que la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente para preservar la paz del país no será respaldada por la denominada Mesa de la Unidad Democrática. La Asamblea Nacional Constituyente no va, porque estaremos movilizados rechazándola, dijo el legislador durante una entrevista a un canal privado de televisión. Aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente será derrotada en la calle por la resistencia. ¿Cómo se llama esto? Pondrán a los templarios, a los adolescentes templarios, a poner la carne mientras ellos menean el whiskycito en los restaurantes de las Mercedes. ¿No? Bueno, eso es lo que tenemos. Ahí abrió la nota de Tarek William y bueno, Tarek William Saab Almagro, le invito a revisar cada una de mis condenas sobre la violencia. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, respondió a las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien lo acusó de no pronunciarse sobre la Asamblea Nacional Constituyente, lo que a juicio del uruguayo es una vulneración del derecho electoral. Dime tú. ¡Qué barbaridad, de verdad! No, y mañana es el aquelarre de brujas y brujos allá en la OEA, ¿no? O sea, vamos a ver qué va a ocurrir allí. No, bueno, en efecto, Taryn Williams Saab exhortó al secretario del bloque regional a revisar las condenas de la Defensoría sobre la violencia. Le invito a revisar cada una de mis condenas sobre la violencia, nuestras investigaciones, tanto a delitos de derechos humanos como a crímenes de odio, escribió el funcionario mediante su cuenta de Twitter. Cabe destacar que en días pasados el secretario de la OEA consideró como una vulneración del derecho electoral el hecho de no consultarle al país sobre el proceso constituyente. Bueno, son las 11:51 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, a todas y todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su programa, su noticiero Pueblo Cultor Constituyente, así que no se lo pierdan. Ya nosotros nos vamos despidiendo, los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos vamos con este sabroso tema. Se trata de Coldplay con Buena Vista Social Club y el tema Clocks. Ya vení. Chao.